directo. ¡No trabajas! Córdoba. La Federación de Organizaciones de Base moviliza en el día de hoy para pedir al gobierno provincial y al municipio de la ciudad de Córdoba por políticas de acceso a la vivienda y la obra pública. La Federación de Organizaciones de Base, que está convocando, nucleando en los barrios de Córdoba a la producción local, la economía social. Vamos a conversar con los compañeros que están allá, Maximiliano Maita, que dialoga con nosotros a esta hora de la mañana. Estimado Maxi, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Juan, ¿cómo te va? Buenos días. Te recuerdo, yo soy del FOL, del Frente de Organizaciones de Lucha, pero están también los compañeros de la FOC, también del MTE, del EO, de Pueblo Fuerte, de OLP, de Asamblea por Trabajo y Vivienda. Estamos juntándonos ahora. Bien, bien. Bueno, afortunadamente que se dé esa unidad del campo popular, de los luchadores sociales, espacios que no tienen nada que ver con los partidos políticos, pero que sí tienen que ver con la necesidad de la gente en los barrios de Córdoba. Exacto. Esta unidad realmente, por supuesto que es un esfuerzo, pero también hay que decir que, como se dice popularmente, nos une el espanto, porque estamos en una situación muy grave. Muy, muy grave. Realmente la crisis azota con fuerza las barreras populares, y realmente hoy tenemos que aferrarnos a la pelea por el acceso al trabajo real y concreto, no al trabajo chatarra, no a los programas enlatados, y también, por supuesto, el acceso a la vivienda. Este es el eje que estamos, los dos ejes principales que estamos desarrollando hoy. Vos sabés, Juan, que las organizaciones cooperativistas, con mucha lucha, hemos logrado acceder a la tierra, hemos logrado acceder a la compra de macizos importantes de tierra para la producción de lotes con servicios. En ese sentido, estamos hoy llevándole una demanda al gobierno provincial, que no es nueva, se la venimos planteando hace tiempo, pero no hay oídos, una demanda de políticas concretas de producción de la vivienda. ¿Sabés vos los programas enlatados de la provincia de Córdoba? Sí, sí, sí. Vida digna. Sí, sí. Sí, totalmente, Maxi. Sí, sí. Son programas que, la verdad, no han tenido un impacto real. Porque, fíjate vos, un programa enlatado de autoconstrucción para una familia humilde que tiene que darle de comer a los chicos, changuear, que no te cubre ni una moneda para poder pagarle un técnico, un maestro mayor de obra. Bueno, el resultado, que por supuesto no se ha dado a luz, pero lo conocemos, los movimientos, es que un montón de personas no pudieron completar nada, no pudieron terminar nada. Y entonces, como estos proyectos de urbanización de loteos que estamos haciendo las organizaciones son algo mucho más elevado, es algo superior, que implica el equipamiento comunitario, espacios comunes para la producción, espacios para el desarrollo de casas refugios para la mujer, espacios realmente de trabajo y de vida comunitaria, ameritan que discuta hoy con nosotros el gobierno de la provincia una política más elevada. Un programa de vivienda que incluya, que sea con el formato obra pública a cargo del Estado y que implique trabajo, y que ese trabajo lo hagamos las cooperativas, que sabemos y hemos demostrado que somos los que generamos más cantidad de puestos de trabajo y mejor pagos. ¿Y esto por qué? Porque no hay ganancia empresarial, Juan. Porque no hay ganancia empresarial. No, y no se presta la especulación inmobiliaria de siempre que venimos viendo, porque acá te puedo asegurar que en el interior provincial sí hay políticas públicas para la expansión de los especuladores inmobiliarios, de los grandes urbanizadores. Exacto. De gama, de los grandes desarrollistas. Ahí hay fondos, ahí hay créditos blandos, ahí hay flexibilización del código urbanístico. Ahora, Maxi, una pregunta más de carácter un poco más político. ¿Ustedes van a tratar de llevar estos reclamos a través de la lucha en las calles? ¿Cómo va a ser la estrategia? Porque, bueno, Sabemos que más allá de las posibilidades que tenga el gobierno de Córdoba, no cede ante organizaciones que son independientes políticamente de sus propios intereses, ¿no es cierto? Exacto, exacto, Juan. Ahora hay una situación de transición, un cambio de gobierno, pero una continuidad de signo político, ¿no? Claro. Esta gestión hoy está cerrando y entonces nos dice que qué podrían hacer con una gestión que está cerrando. ¿Qué le respondemos nosotros? Bueno, mira, que nos atiende la gestión que está cerrando en conjunto con la gestión que va a estar entrando, porque la realidad es que el presupuesto para el año que viene se discute ahora en octubre. Y en ese presupuesto que se aprueba en octubre tiene que estar contemplada esta demanda. Por lo tanto, nuestra estrategia es hacerle un planteo claro, concreto, ¿sí? De que acá si es necesario hacer mejora en todo el marco normativo para que se cumpla con esta demanda, lo van a tener que hacer porque vamos a continuar movilizando tanto a los ministerios vinculados a la producción de vivienda y al acceso a la obra, como también a la legislatura y la Casa de Gobierno. Son demandas urgentes y aparte, Juan, te digo que lo que estamos demostrando hoy, las cooperativas de trabajo, de laburo, de forzada participación, estamos demostrando que hemos desarrollado una capacidad abrumadora que se lleva puesto a una porción importante, de los que hacen obra pública del sector privado. Hemos desarrollado un esquema de trabajo en la obra pública con diálogo permanente con el barrio, con la comunidad, con instancias de participación real, con solución comunitaria de los problemas y con una eficiencia en el desarrollo de la obra que es realmente algo sin precedentes que tiene que escuchar este gobierno. Vamos a estar mostrando hoy nuestras obras, todo el trabajo que venimos haciendo con gigantografías, imágenes importantes, para que realmente se tome nota del gran desarrollo de las cooperativas. Cada peso invertido en la economía popular rinde realmente 100 veces más que cada peso invertido en los intereses de los grupos desarrollistas. Esto es lo que tenemos que mostrar hoy, Juan, y lo que vamos a seguir mostrando en la calle. Muy bien, Maxi, no olvidamos la gran movilización, las grandes presencias en las calles que se lograron en las últimas movilizaciones con el bloque piquetero, con sectores del Polo Obrero, de la CTA, esa posibilidad de articular para la lucha sigue en pie. Exacto, exacto, hacia esa unidad caminamos, es imperioso, los tiempos urgen, la crisis que se viene es todavía peor, más negra, y realmente hace falta políticas provinciales porque así está demostrado por las cooperativas. Realmente es hora de que se escuche, que atiendan funcionarios con voluntad de resolver, con capacidad de decisión, para que haya una nueva alternativa para los humildes en el país. Estimado Maxi, como siempre, un abrazo grande y bueno, a no aflojar. Arriba, vamos arriba. Eso. Abrazo, gracias y saludo a toda la audiencia. Hablamos con Maxi Limiliano Maita de la Federación de Organizaciones en Lucha, que junto a otras, como lo escuchábamos, se movilizan hoy a la provincia de Córdoba para exigir políticas de acceso a la vivienda y a la obra pública en manos de cooperativas barriales integradas en organizaciones sociales independientes de los partidos políticos en la ciudad de Córdoba capital. Tiembla la tierra. Alaba, alaba, alaba, alaba, vele, vele, vele, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba. ¿Dónde vas, mulato? ¿Dónde vas? ¿Dónde?